no había ni siquiera una orden de aprehensión para mí. Ya, pero eso es irregular, es una venganza esto. ¿Es una venganza? Van a hablar mis abogados al respecto. ¿Cómo se siente, doña? ¿Ha pasado la noche en las celdas de la prensa? Sí. Esto es injusto, Gabriela. ¿Quién está detrás de esta intención? Hay personas que están detrás de esto. Mis abogados van a dar declaraciones y yo en su momento voy a dar. ¿Por qué directo? Ilegalmente, no había ni siquiera una orden de aprehensión para mí. Ya, pero eso es irregular, es una venganza esto. ¿Es una venganza? ¿Qué tiene que decir el director? Ahora, ¿ha ampliado su declaración, doña Zapata? ¿Ha ampliado la declaración? ¿Cómo califica la declaración? Van a hablar mis abogados al respecto. ¿Cómo se siente, doña? ¿Ha pasado la noche en las celdas de la Félix? Sí. Esto es injusto, Gabriela. ¿Quién está detrás de esta intención? Hay personas que están detrás. Mis abogados van a dar declaraciones y yo en su momento voy a darlas también. ¿Qué le puede decir al presidente? En su momento, ¿qué va a dar? ¿Va a dar una conferencia? ¿Alguien ha incluido en esos contratos que supuestamente estaban de parte de la cámara? ¿Hay otras personas atrás de esto, Gabriela? Esto es una jugada contra usted. ¿Cómo lo ve? ¿Quién no le abre la puerta? Está buenísimo.